Cucarachas en la cocina. Cucarachas en la cocina. Cucarachas en la cocina. Richard Marrosta te raja la barriga. Cucarachas en la cocina. Cucarachas en la cocina. Cucarachas en la cocina. Richard Mangosta te raja la barriga. Si invitas a una puta serás mi amigo. Si invitas a una puta serás mi amigo. Trato con cariño, no cosifico. Si invitas a una puta serás mi amigo. A los paletos de mi barrio les digo chao. Si no te enteras, haber estudiado. A mí no me jodas, Richard Mangosta. Tú no te coscas, Richard Mangosta. Cuando estoy contigo, no me importas. Luego echo de menos que me chupen las pelotas. La gente no me entiende.